Cálmate, yo soy Uma-chan. Y bueno, ya estoy aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, todavía tenemos la vibra de ayer, la vibra tan intensa de celebrar el aniversario de Radio Doki, que por cierto fue ayer. El programa estuvo larguísimo, creo yo, de aniversario, pero estuvo bastante, bastante bien. Pudimos estar todos los locutores que somos, estamos y fuimos, y así, y fue como bastante, bastante bonito. Que por cierto, si ustedes no se han podido meter a la página de Radio Doki, los invito para que se metan a la página de Radio Doki. Tenemos nueva imagen, todavía falta como arreglar algunos detallines que se ven por aquí que como que no quieren salir. Pero yo creo que es más por algunas cosas de ese momento de prisa. Pero fuera de eso está hermosa, como que tenemos fuegos artificiales y como que tenemos nueva imagen para que veas si hay o no programas, si hay qué canción está la que está escuchando y así, y todas estas cosas tan hermosas que obviamente forman parte de la nueva imagen de Radio Doki. Sí, eso es como wow. hay cosas nuevas aquí en la página de Radio Doki. Yo los invito a que se metan, aunque sea un momento de rapidín. Ya saben que la mayoría de los chicuelos que nos siguen son ninjas, es decir, que están trabajando y en secreto están escuchando Radio Doki. Pero dense un brinquín para que vean las nuevas cosas que tiene la página. Y bueno, en lo que empieza a llegar toda la gentecita, porque como que es lunes en la mañana, ayer fue el programa ya muy muy tarde y estamos como que, oh, qué flojera, hay que ir a trabajar, oh, qué flojera, muchos ya regresaron de la escuela, oh, qué flojera, y no sé, X, Y, Z, y pues vámonos a escuchar un poquito de música, a ver si así se despiertan, se despabilan, se emocionan un poquitín y empiezan a llegar aquí a comentar y a decirnos todo lo que opinan de los lunes. Y bueno, vámonos con musiquilla, chicos. Esto es Anime Animate y estamos empezando. No se vayan. 数と現実に遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭から結まぶそれが我がエンタメだ Time. Sigo de verdad disfrutando de la nueva página. Está bastante bien, me gusta cómo quedó. Un agradecimiento a Tony, porque sí le quedó como que padre. El día de hoy vamos a hablar de personajes icónicos del anime, esos personajes que marcan siempre como tendencia en este mundo del anime y con el que generalmente es reconocido el anime. Cuando llegas con personas nuevas y les dices, ah, me gusta el anime, generalmente te dicen, ah, no sé, Goku o Pikachu, o te dicen algún personaje de anime que es como lo que les marca que es el anime. Y bueno, aquí la pregunta que les hago hoy: ¿qué personaje crees que debería ser el representante del anime en el mundo? Por ejemplo, ahorita están haciendo como todos los preparativos para las Olimpiadas en Japón. Y están haciendo como que, bueno, han hecho durante mucho tiempo campañas de diferentes personajes. Y no sé, sacan animes de deportes, de patinaje, de básquetbol, de fútbol, de distintas cosas que finalmente van a enmarcar en los distintos deportes que se van a llevar en las Olimpiadas, esto en Tokio 2020. Y bueno, con tantos personajes que tenemos, creo que hay algunos que sin duda marcan o son tajantes en esto del anime y como que siempre los reconocen, ¿no? Como que son esos personajes especiales que siempre son muy muy reconocidos, o que son tan populares que ya incluso la gente que no le gusta el anime o que no sabe mucho de anime los reconocen fácilmente. Y si por ejemplo ellos pudieran, no sé, entre todos los mangakas y todas estas personas que se dedican a hacer animes, mangas y todo este tipo de historias que nos gustan, escogieran a un monito para que hablara ante el mundo y les diera a entender todo tipo de cosas con respecto al anime, ¿qué personaje les gustaría que fuera el representante del anime mundialmente? Desde mi perspectiva, y ya ustedes me ayudarán a debatir, yo pienso que tendría que ser dos personajes, un hombre y una mujer. ¿Esto por qué? Pues porque estamos en la temporada de que nada nos embona y entonces tendría que ser así como un hombre o una mujer para que no haya eso del feminismo. Ya saben que nos encanta hacerle de todos por todo. Sí, ya voy. Saluditos a Wikimoo, que es una versión ninja aquí en el chat de Radio Doki. Acuérdense que es www.radiodoki.com y ahí nos vamos a encontrar. ¿Qué dice Mogan? Anda muy emocionado con esta de la nueva imagen. Dice Santa Cachemera, la página es diferente. Y luego dice, por tu tatis, ya no es necesario pasar de inicio a chat. Y saluditos a Kuro. Hola Kuro, ¿cómo andas? También saluditos de este lado. Ahí voy. ¡Ah! Me comió una hormiga. Saluditos a ahí voy, se me borraron todas. aquí está, espera. Rayos. Saluditos a Miguel Fuentes, a Astrid Tobar, que ya está de este lado. A Jazz Mesley, ahí voy, es que todavía faltan. A Gabriel Alejandro, que ya anda también de este lado. A Facu Julián, ya no sé si dije Facu Julián dos veces, pero si no, ahí está, tres veces. Facu Julián, saluditos, que dice que llega desde Argentina, Buenos Aires. También saluditos a Takahiro, que está con Astrid. Yo pensé que podía estar en una mini escuelita. Hola Takahiro, hola Astrid-sama. También por ahí nos dieron un like, un corazoncito en Twitter. saluditos a un tal Fito. A un tal Fito que también nos está escuchando y nos dio un corazoncito en Twitter. ¿Qué dice Sailor Head? Por aquí ya me pusieron una imagen. Es que no sé hablar como Chewbacca. No sé cómo hablar como Chewbacca, rayos. No sé, no se me ocurre cómo hablar como Chewbacca. Lo voy a pensar. Porque no. No, de verdad no sé cómo hablar como Chewbacca. No se me ocurre cómo hablar como Chewbacca. Pero bueno, nos dicen por acá que. Hoy no va a la escuela. Hasta el jueves va a Takahiro a la escuela. Ok, pues que disfrute sus últimas vacaciones. De este lado, los tiranos están igual. Toda esta semana siguen de vacaciones. Hasta el 7 de mayo me parece que entran a clase. Ay, esto de las vacaciones y los chamacos. Pero bueno. Regresando al tema. Ya no me acuerdo. ¿Sí saludé a Sailor Head? Sailor. Bueno, pues saluditos a Sailor. Sailor Redhead. Quiero pensar que sí, así se dice. Si no, ya me regañarán después. ¿Qué? Ah, sí. Estamos con esto de personajes que crees que deberían de ser representantes del anime. Como que entre la lista de todos los múltiples millones de personajes, obviamente no podía faltar Goku. Yo siento que Son Goku o Kakaroto o como ustedes le quieran decir, es uno de las personalidades o de los personajes que más han marcado este mundo del anime, por supuesto. Y hasta cierto punto considero que sí vamos a llegar al punto en donde él va a ser como el que se lleve el punto. Más que Vegeta o algún otro personaje de Dragon Ball, yo creo que son de los personajes que luego identifica a la gente cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha durado su anime, bueno, pues bastantísimos años. Y pues del manga mejor ni hablamos porque también obviamente ha durado muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y pues está cañón quitarle el reconocimiento. Otro que quizá también ahí está debatiendo porque sobre todo en las generaciones que siguen después de la mía, o sea, los más jóvenes, creo que uno de los que también nos ha marcado mucho ha sido Naruto Uzumaki, obviamente de Naruto, y más que Boruto, porque esa cuestión de Boruto como que mucha gente todavía como que dice, ¿qué onda con esto? Más que eso, Naruto ha sido como lo que más ha marcado. Por acá dice Sailor en seco está bien. Ok, Sailor en seco. ¿Animes de comedia o de gore? Pues de todo, realmente es el anime a nivel como general, ¿cuál tú pondrías que fuera un representante? Yo sé que de los personajes principales como de la cuestión gore, obviamente nos tenemos que encontrar con dos femeninos, obviamente. Y uno sería Yuno Gasai de Mirai Nikki. Este punto se debate por la cuestión de si eres old school o new school. Si eres más como new school, eres más de Mirai Nikki. Si eres de la old school, quizá todavía te pegue más Lucy de Elfyn Lied, o Lied, ya dependerá de tu pronunciación. Pero sí, en esta cuestión del género gore, creo que son como los principales que se llevan este punto de anime gore. Por acá también me pones Aylor, dice que, ay, espera, me puso una imagen, ya me puso varias. Primero puse una de, cómo quiero ese letrero que dice, en este hogar somos testigos de Goku, que no aceptamos propaganda de dioses con un ki menor a 2000, ni seres sobrenaturales, así como amigos imaginarios. Viva Goku, viva Milk, viva Gohan, viva en las esferas del dragón que cumplen los deseos del mundo. Kamen. Kamen. También me puso si la serie de Naruto fuera una galleta Oreo y todo, pues obviamente está las dos galletitas y todo está con rellenuto. Saludos a Coco que ya anda aquí. Ahí está, ya saludando. Aquí decía, en el caso de aquí salió Wikimoko, mira y Nikki, que Lucy mola más. O sea, es cuestión ahí de debatirnos qué tan old school, qué tan nuevo eres, qué tanto es tantito. saludo a Aldo Martínez. ¿Quién es Aldo Martínez? Aquí está Aldo Martínez, ya. Sí, es Aldo Martínez. ¿Qué más? Estábamos con esto. Dios, hoy sí desperté con como con la rata dormida. Ya bueno, en conocimiento de animes también de como de otro tipo, también podríamos decir, no sé, como más de esos de Slice of Life. Tenemos a Taiga de Toradora. También tendremos a ¿cómo se llama esta monita? ¡Se me acaba de ir su nombre! A Haruhi Suzumiya. O Konata Izumi de Lucky Star. Yo ahí definitivamente sí le voy más a Konata. Haruhi sí, de verdad, sí ha hecho como mucho trabajo. Hizo una de las canciones que fue tan sonada, que incluso hubo retos y videos no solamente individuales, sino grupales, también escolares. Fue todo como todo un show, todo lo que hizo Haruhi. Pero para mí, desde mi punto de vista, aquí personal mío de mí, para que no me vayan a agarrar a pedradas al rato y digan, es que ya dijo que... No, yo siento que Konata marca más ese tipo de cosas. Digo, ella es un anime, sí, pero es un personaje de anime, pero finalmente ella es un personaje que es otaku y gamer, y como que marca todas esas cosas que nos gustan, y sabe de anime, y sabe de distintas cosas de videojuegos, y sabe lo que es llevar una vida de estudiante y otaku y gamer y todo ese tipo de cosas. Y además se sabe las canciones de Dragon Ball, de Doraemon y de todos los animes que han habido y por haber, y que obviamente ella ve. Entonces yo siento que ella tiene potencial. Si ustedes no han visto Lucky Star, han perdido el tiempo en esta vida. Coco dice, ¿qué tal? No sé, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en estos días, Coco? Yeah. Lucy de dice Sailor. Lucy de Fairy Tail, la que siempre rescatan. Yo la odio. A mí me caen gordos esos personajes que donde siempre es como la débil del grupo. La débil, pero no sé, es de esos personajes que sí te sacan canas verdes. Porque no sé, pasa el viento y ay, ya me caí, ¿no? Se cae una hoja y ay, ya me mató, ¿no? Ah, necesito que alguien me rescate, ¿no? Y yo creo que mis nacimientos de odio ante esa situación siempre ha sido Athena. Tengo un problema muy fuerte con Athena de los Caballeros del Zodíaco. Porque ella se supone que es poderosa. Se supone que es poderosa, que es guerrera, que es así bien punch. Pero no la ves, o sea, realmente son muy contados los capítulos en donde la ves mover un músculo. De ahí en fuera la secuestran y a cada rato le pasa algo y la secuestran. Y ahí van todos los pendejos a tratar de salvar el día. Porque la verdad no mueve ni un músculo la doñita. Pero sí, así como Lucy de Fairy Tail, sí, todo el tiempo es lo mismo. Te daré duro contra el mundo. Ok. Debes de ver Lucky Star Sailor. De verdad te vas a reír mucho. Y además es algo muy, muy divertido, muy entretenido. Es como esos animes que son bastante recomendables para cuando tienes un día pesado, cuando estás así como desganado, como que te pega la depre. Ver un episodio de Lucky Star es como wow. Por ejemplo, a diferencia de Athena, tenemos a Mikasa Ackerman de Shingeki no Kyojin, que ella sí es una chica patea traseros, o sea, no es de yo me espero que me defiendan, no. O sea, muy calladita, casi no habla, cuando habla dice lo que tiene que decir, tajante y ya. Pero no es mujer. ¿Cómo puedo decir? No es de esas princesitas que se esperan a que la rescaten, ¿no? Ella patea traseros titánicos y pues a la fregada. Aquí ya anda Wikimo confundiéndose, no sabemos bien con qué, pero bueno, ya anda confundiéndose. Dice Sailor Head, yo prefiero a Sunsei, a Sun-sensei, a Sun-sensei. Ah, bueno, estamos hablando de... yo espero que alguien se le prenda el foco de los mangakas y les diga a los creadores de Air-chan, Sun-sensei y Black Hole-chan, así que llegue y les diga, a ver, señores, he venido a comprarles sus personajes porque vamos a hacer un anime. Y entonces sería la cosa más hermosa, bizarra y perfecta del universo. Sí. Sí. Yo estoy esperando a que salga un anime de este tipo de personajes. Es como la cosa más hermosa del mundo. Pero aún no supero a Black Hole-chan. Me encantó ese dibujo. Por acá puso Sailor uno que dice una imagen, pero está súper chiquita. Dice el protagonista y vienen distintos personajes de anime. Dice la basura con la que se quedó, la waifu que perdió. Sí. Ahí falta el de Bleach. Ahí falta el de Bleach. Pero aquí estoy, no. A mí en Toradora sí me gustó que se quedara con Taiga porque la otra, no. Le falta carácter a la otra monita. También está el caso de ¿cómo se llaman estos? De los dangos. Nagisa. ¿Cómo se llama ese anime? No me acuerdo cómo se llama ese anime. Pero pues en ese Clannad, sí, gracias. En Clannad, ahí la cuestión es que pues era un... empezó siendo un videojuego de citas, así que... que se quedara con la que fuera ya era así como... Que dice, buen día, Umechan, me acabo de conectar, ¿cuál es el tema del día? Personaje que crees que debería de ser el representante mundial del mundo, del anime. y personajes icónicos del anime. Ok. ¿Qué más? Voy a... un día de estos voy a hacer un programa de las cosas más raras que me ha pasado en Facebook. Saludé a Donaldo Martínez que me puso hola, ¿cómo estás? Creo que te agregué por Israel, pero creo que también me gusta, me gustó agregarte por tus fotos. No sé qué pensar. No, es como... son cosas muy raras. ¡Oh, por Dios! Como hay un tipo que me stalkea y me dice todos los días que lo agregue a mi WhatsApp. Yo nunca le he hablado, nada más él me manda eso y ya lo bloqueé. Ya se fue como, ¿qué onda? Pero bueno, Taiga es un inútil. Taiga no es inútil. Solo está conflictuada psicológicamente por ser abandonada por sus padres y que sus padres tengan prioridades antes que ella. Tomo yo mola, pero a niveles no tan épicos. De cualquier forma, ¿qué? Está el Tomo yo chapter, ok. Les digo que eso de Clannad tiene sus episodios. ¿Qué? Ok. Dice, Tiger es tu mamá, dice Wikimogo. Es la jefa de todas las jefas, reparte putazos como nadie en el mundo, destroza el salón de clases con el rostro de la presidenta. Eso sí. O sea, tiene ese nivel y ese carácter para patear traseros de formas que pocos han reconocido y que pocos aceptan. ¡Ay, santo Dios! Tengo un super mega piquetote de mosco. Espero que sea de mosco y no de cualquier otro bicho, porque sí está bien enorme esta cosa. Cosas que a nadie le importan, pero Umachan menciona. Quizá para las personas como más old school también podemos encontrar entre los personajes que nos pueden representar el mundo del anime sería de Neon Genesis Evangelion, Asuka Lenglei Souryu. Asuka, que yo creo que tiene bastante carácter, es así, tampoco le pide permiso a nadie, primero patea y luego averigua. Y es como un personaje bastante interesante. En lo personal me caía mejor como en las primeras etapas de Evangelion. Ahorita ya como que... sabes que es grosera, odiosa y así, entonces... No sé. Todavía no... no sé. Otro de los personajes que también se ha vuelto así como bastante icónico en el anime ha sido... Monkey D. Luffy de... de alguien despierte a mi rata. De Monkey D. Luffy es de One Piece, sí. Gracias, Mogo. Sí, perdón, mi rata todavía no despierta y me refiero a la rata que te hace girar las piedras y las ruedas en la cabeza. Acá siguen debatiendo entre Asuka y, digo, entre Taiga y todo, pero bueno, ah, no, ya, cargó, perdón, es que no cargaba el chat. Dice, Umecha no fue abandonada, ella se fue por celos de su hermano pequeño. Lo que sea, el punto es que sus papás no están con ella y la verdad es que para ser estudiante de preparatoria, de lo que tú quieras, es una etapa bastante peculiar para que tus papás decidan no hacerte caso. Entonces, ahí te encargo terapia psicológica. Además de que la niña presenta cuadros de depresión. No, no es cierto. Aquí Uma, Psycho Uma, dice, Mokan, la razón por la que lo hizo fue por celos, egoísmo, y dirás que fue otra cosa. No, puede ser que sí, si tú quieres, pero ahí la psicología abunda. Dice que Asuka, pero antes de las películas Milen, exacto, cuando tenía ese punch, pero no era tan azotada, como ahorita que ya puro, ya es como la chica Darks, así toda sentida, toda adolorida mentalmente y así, la vida me ha maltratado y por eso soy ruda y mala y así, porque además vine sola al mundo y el mundo me voy a ir sola y así. Dice Mokan, si va a ser solo un representante de todo el anime, tendría que ser un round entre Astro Boy y Mazinger Z. Sí, si habláramos solo del old school. Porque hay la nueva escuela que no conoce a Astro Boy y la nueva escuela que no conoce a Mazinger Z. O sea, es como tratar de desenterrar cosas que ni al caso. No, se trata de que todos reconozcan un personaje. No. Yo soy de la idea de que no. No podrían ser ellos porque, pese a que recientemente, los últimos 20 años, salió una película de Astro Boy como casi más, más nueva generación, más vean, con esto empezamos. No. No. Dice Alex Soria, ¿y qué onda con las de Keion? Sakura Card Captor me parece la principal del género de las Mahou Shoujo, junto a Madoka. Ah, es, todavía no llegamos al mundo mágico, pero creo que más que Sailor, que Sakura Card Captor tendría que ser Sailor Moon. Ahí ya debates, más debates, menos, porque sí, Sailor Moon es la más reconocida, pero no siento que sea la de mayor calidad. Por ejemplo, está Sailor Mars, que es así, pateo traseros, no sé, como que hay más punch por ahí de ese lado de Sailor Moon. Pero sí, nos vamos a la cuestión de chicas mágicas, bueno, más que Corrector Yu y la puerquita mágica y ZXY. Sakura Card Captor tiene gran punch en esta cuestión de posibilidades. Vámonos con musiquilla. Ya estoy aquí pisoteando y atravesándome en las canciones. ¿Qué les parece si vamos con musiquilla en lo que piensan de qué otros animes no hemos hablado? De qué otros géneros, por ahí ya empezamos a sacar otros personajillos. Y aquí en lo que Mogo y Sailor se terminan de desgreñar. Así que vamos. Saluditos a Yihad, que nos anda escuchando esa voz. Esa voz es mía, baby. No sé. ¿Se escucha rara? Bueno, he de aceptar que me duele la garganta. Entonces, Vamos, vámonos con musiquilla y yo regreso, chicos. No se vayan, estos anime animate, seguimos debatiendo qué personajes deberían de ser el representante, bueno, un representante varón y una representante fémina del mundo del anime. Yo regreso, no se vayan, esto es anime animate, continuamos. だらけの世界をその手で よ。 行くでガンス。 うんが。 まともに始めなさいよ。それプリってことかい。ちょラッピングがセーフ、ラフリってことない。うん、頑張っちゃやっちゃっちゃ、そんときゃちゃんリリースよ。アステフアステフ、サイマリサイナリフリー。なんかたるなんかてる、愛してる、あれ一個が違ってる。無闇暴行、絶望、おいしん坊、いい加減にしなさい。飛んでったあいつもホテルからだって言われ Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or yes. Ya llegamos a esta nueva sección, no tan nueva, pero aquí estamos. Y bueno, ay. ¿Qué sucedió un 29 de abril? Un 29 de abril en 1967, un 29 de abril, Estados Unidos le quita a Muhammad Ali el título de campeón de boxeo por negarse un día antes a entrar al ejército para irse a una guerra, y bueno, Muhammad Ali alegaba razones religiosas, pero si no le importa a Estados Unidos, igual le quitaron el título de boxeo. Un 29 de abril, pero del 2003, en Argentina, para ser más precisos, en Santa Fe, Argentina, el río Salado se desborda causando una grave inundación y bueno, pues el resultado fueron 23 víctimas y pues obviamente muchas cosas materiales perdidas. En el 2006, Bolivia, Cuba y Venezuela firman el Tratado de Comercio de los Pueblos. Este tratado que ha ayudado económicamente a estas tres países. En el 2009 en México, sufrimos la epidemia de la influenza H1N1 y bueno, es una de las más marcadas en México porque es el día en el que se decide suspender labores y como que hacen que todo el mundo evite estar en las calles, si no es necesario estar en las calles, piden que si no tienes como nada que estar haciendo fuera de tu casa, no estés fuera de tu casa, que los niños estén en casa y así, porque estaba muy intensa esta epidemia en aquellos ayeres. En el 2011 se celebra la boda de Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton. Esto es una de las bodas más sonadas, más famosas. Y todavía se hace ruido sobre esta parejilla intensa. ¿Qué más sucedió un 29 de abril? Un 29 de abril nace Hirohito, el emperador 124. En el 29 de abril, pero de 1901, nace el 124 emperador japonés Hirohito, el cual pues estará en el cargo de 1926 a 1989 y su nombre después obviamente de su muerte será el emperador Showa. En 1970 nace Uma Thurman, esta actriz famosa estadounidense. En 1958 también nace Michelle Pfeiffer, también actriz estadounidense. En 1937 nacerá Saddam Hussein. Y en 1981 nacerá Franco Escamilla, este comediante que bueno, es bastante famosillo, sobre todo en México, dado que es mexicano. Pero es bastante famoso. ¿Qué más se celebra o qué más sucede un 29 de abril? Bueno, el 29 de abril se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, el Día Internacional de la Danza, el Día Mundial de las Gambas a la Plancha o de los Camarones a la Plancha. ¿Qué más? Espera. En Argentina se celebra el Día del Animal. También se celebra el día, esto a nivel mundial, es el día de la conmemoración de las víctimas de la guerra química. En Perú, el Día del Vendedor. En Bolivia también el Día del Vendedor. En Colombia también se celebrará el Día del Árbol. Así como en Japón, que también se celebra el Día del Árbol. Y bueno, a partir de hoy se dará inicio a una cosa en Japón que se llama la Golden Week o Semana Dorada. Y bueno, es un término japonés que se refiere a un periodo que comprende los días festivos que diré a continuación. El día 29 de abril se celebra el Día del Verdor, el día y el Día de Showa. El 3 de mayo, Día de la Memoria de la Constitución. El 4 de mayo se celebra la Fiesta Nacional. Y también el Día del Verdor. El 5 de mayo, el Día de los Niños. O el Festival de los Niños, de los Niños Pequeños. Y bueno, también cubre el día 1 de mayo, que no es una fiesta nacional, pero muchas compañías suelen darle el día libre a sus trabajadores. Todo esto y mucho más lo diremos en el programa primero en el programa del miércoles 1 de mayo, donde les contaré más adelante sobre las festividades de Japón. ¿Y qué? Y ya, es todo lo que sucede un 29 de abril. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ha sido todo. Por acá me decían que... Dice Kuro, Umochan, hermanita, eres un acompañamiento perfecto mientras ando en chinga. Ok. Te pongo Spice con todo el gusto. Vamos a buscar Spice. Listo. También ya tengo el otro pedido de Sailor. Ya ahorita sonará en el siguiente bloque musical. Y podemos continuar con nuestro tema. Nuestro tema principal, que era personajes que crees que debería de ser el representante mundial del anime. Obviamente un hombre y una mujer, para no entrar en debates de carácter de género. Por acá ok. Por acá creo que no encuentro donde habían puesto ya. No encuentro donde habían puesto cuáles eran los personajes que creían que debían de ser. Ya lo encontré. Decía Sailor que ella cree que Luffy y Sayaka Kasaragi. Y también por acá decían que... decía Boca Lord Warrior que Goku y Serena. Más por acá decía Mogokan decía que que de Gurren Lagann sacaría a las representantes, siendo Yoko, la chica del bikini y el cabello rojo, y el hermano de Kamina, para que fueran los representantes pateataceros. Día libre en Japón, así es, tienen un día libre, todo eso les diré el 1 de mayo. Así que no se pierdan el programa. ¿Ya? ¿Son todas las opiniones? Órale, qué calladitos. Chan, chan, chan, chan, chan. Y ya, ok, nada más. Ok. ¿Qué otros representantes de anime tenemos? Yo creo que es uno que se nos ha olvidado por ahí, y eso más bien porque no sabemos si es hombre, mujer o quimera, que se supone que es hombre, pero pues nadie lo sabe porque es como algo raro. Y hablamos de Pikachu, que se ha convertido... ¡Ay, Dios! Ando matando el micro. Se ha convertido en un personaje bastante fuerte, bastante intenso en el ámbito del anime. Sin embargo, pues no es como tal un hombre o mujer. Es algo raro. Y pues está bastante... Yo siento que es una de las cosas que más llamaría la atención, siendo que es algo extraño. Aunque dudo que los amantes de Digimon pues dejaran que esto sucediera tan fácilmente, pues porque como que ahí las votaciones estarían divididas. No a todo mundo le gustó que Pokémon fuera tan famosillo y pues así y así, ¿no? que eso me recuerda está lo de Pokémon Go y ya salió algo tipo Harry Potter Go. Se llama de otra manera, pero ahorita no recuerdo el nombre, soy mala con los nombres. Pero se me hace interesante eso de más bien creo que no es que se me haga interesante, se me hace como extraño, como, o sea, en el caso de Pokémon, pues tú tienes que atrapar los diferentes millones de Pokémon que hay en el mundo, que sí es una monserga. Porque además tienes que ir caminando y estar checando todo lo que te sale durante tu camino. Pero en Harry Potter como que no es como que vayas cazando criaturas mágicas, ¿sabes? Es más raro que eso, supongo yo. Bueno, pero tendremos que ver cómo fluye el juego para poder entender más a detalle qué onda con Harry Potter Go. Ah. Pregunta, ¿qué piensas tú? Pikachu es mitad hombre, mitad mujer. Pikachu tiene cuerpo de rata, carácter de vieja, voz de niña y no sé qué tiene de niño. Desde mi perspectiva pensaría que Pikachu es niña. No sé. Ah, mira, aquí Kuro dice, otro personaje ícono, pero más para Japón es Doraemon. Sí, Doraemon es como la cosa más icónica para los japoneses, sobre todo porque Doraemon ha durado muchísimos más años y tiene muchísimos más capítulos que One Piece y no sé, y Dragon Ball juntos. O sea, sí, es como una de las cosas más largas y extensas y del año, o sea, de todos los años. Sailor dice, Wizard Unite es Harry Potter Go. Ah, ven, yo sabía que alguien de ustedes sabía. Wizard Unite es como el Harry Potter Go, pero sin ser Pokémon Go. No sé, tendremos que descubrir qué onda con Harry Potter en la aplicación Wizard Unite. Va a ser interesante. ¿Qué? ¿Y la voz de Pepe Toño Macías? Ah, ya, ok. Es que yo no soy fan. Yo no soy fan de Doraemon. O sea, no. No, no supero su. No, o sea, no. Tengo muchos conflictos con Doraemon. Pero creo que con Pepe Toño Macías, híjole, creo que tiene muchos mejores doblajes en cuanto a todas las cosas que ha hecho en su vida. Sí, como que, bueno, yo digo, siento, creo, pienso y luego existo. No sé, no me quito de la mente James. James. James Memes. si ustedes han escuchado o han visto, porque seguramente han visto Pokémon en la versión latina, no la versión española o japonesa, la voz de Pepe Toño Macías es única, especial, y lo adoramos por haber hecho a James con todas sus versiones y haber mencionado a la mayoría de los estados y pueblos mágicos de México, algunos lugares icónicos de Latinoamérica, y también porque se le ocurrió hacer la voz de, bueno, se le ocurrió y lo llamaron para hacer la voz de Deadpool, y es bastante, bastante disfrutable. Lo amamos por eso y por tantas cosas, porque sí ha hecho muchísimos personajes, o sea, santo por Dios, santo Dios. Dice Alex Soria, yo pienso que Kirito y Asuna serán bastante conocidos por ahora, al menos en México. Es que ese es el problema, no estamos buscando solo uno en un país, estamos buscando uno que represente el anime en el mundo, es decir, que vean esa cosa o ese anime o ese dibujo, cosa refiriéndose a tipos cosa Pokémon o Digimon, ajá, a esa cosa me refiero. y digan, ah sí, va a hablar de anime, ajá, sí, a ese punto quería llegar. Ah, la voz de Pikachu. Pero la voz de Pikachu no es Pepe Toño Macías, es James, la voz de Pepe Toño. Detective Conan tiene como 936 capítulos. Pues sí, pero pues también están... Ahorita te quito de la duda. Bien, les contaremos que Doraemon, la primera versión de Doraemon, fue emitida en 1973. Y hasta el 2005 iban 1787 capítulos. Por ahí hubo como unos 30 o 40 no numerados perdidos por ahí en alguna sección, porque Vicos, la antigüedad y eso de numerar no se les daba hasta que se dieron cuenta que era buena idea. Y después, no es cierto, en 1973 se transmitieron 52 episodios. En 1979 a 2005 se transmitieron 1787 episodios más de 30 a 40 que se perdieron y no los contabilizaron bien. Y la tercera como parte de Doraemon fue después del 2005, que se transmitieron más de 500 episodios. Entonces pues échenle 52 más 1787. ¿Van haciendo las cuentas? 52 más 1787. Vamos a ponerle 35 perdidos. Más. Ay, ya no sé escribir. ¿Más qué? 500 episodios. Nos da como un montón. 2376 episodios. Más los que están todavía sacando. Porque. Vicos todavía quieren más Doraemon. Entonces sí es como un montón. Que además obviamente cada capítulo tiene su nombre, y sí, en Doraemon sí los tienen como bien identificados, y sobre todo en Latinoamérica, que pues también les pusieron nombre, y a la mayoría, no a todos, pero sí a la mayoría. Así que Doraemon sí es como la cosa más larga del mundo. No, son más, porque en 1787 solo fueron en el 2000. No, de 1900. ¿Qué? Dije. Ya se me olvidó. ¡Ah! ¿Qué dijimos? ¡Ah! ¿1787? 1787 fueron de 1979 al 2005. Pero en el 73, en 1973 sacaron 52 episodios. Y en la tercera temporada, que fue de después del 2005, sacaron más de 500 episodios. Entonces, tendrías que sumarlos si son, ya dijimos, como 2700 y pelos. Más los que todavía están haciendo porque están sacando nuevas temporadas de Doraemon. Entonces, sí, determinamos que son casi 3000 capítulos. Ah, ok. ¿Qué? Ay, ya casi nos vamos. Bueno, vámonos con... vámonos con bloque musical. Ya me colgué. Vámonos con bloque musical. Yo no lo sé, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos. 心の話僕らの未来はどこに向かって光るの続きの線を描いた色づいてしまうたびに眩しいそんな心のリズムをつなぎ出す煙に巻いた思いは振り向 見つめ合って恋をして無我夢中で追いかけてだけどもっと知りたくてメラメラしてる願うほど謎が増え思うほど熱になるだからもっと飛び込むの未開の世界 regresé. Yo creo que entre todas las cosas, por eso los japoneses no logran ponerse de acuerdo sobre un personaje de anime que los ¿cómo se podría decir? Los represente, los marque para que sea como el líder de todos los animes, porque pues obviamente todos tenemos distintas opiniones y dependiendo de la persona pues sabrá si le pega o no los distintos animes que tenemos. Y bueno, por acá decía Jean Cart. que qué onda con el con el horario, porque no se ve. Andamos con problemas porque el horario no lo podemos poner todavía muy bien, pero pronto quedará. Acuérdense que estamos retomando, estamos haciendo la nueva página y pues andamos trabajando en ello. Andamos, yo les echo porras. Pero acuérdense que Anime Anímate es lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana, hora de México. El mismo lunes por la noche está Anime Angel con Regen, me parece que es de las 8 a las 10 de la noche. Y el martes también está La Casa de la Brujita de 8 a 10 de la noche, La Casa de la Brujita con Fubuchan. Y el martes también está The Wikimogo Show después de La Casa de la Brujita, hasta que el cuerpo aguante. Por ahí tenemos otros programas, pero se me pierden. La verdad es que no los tengo bien identificados. Algunos me parece que están como en stand-by, porque pues obviamente, como somos personas y tenemos varias ocupaciones, no nada más la radio, desgraciadamente, pues ahí andamos entre escuelas, entre trabajos y otras cosas. Pero el domingo está Mecha Garrison con DJ Jihad, los domingos de 11 a 1 hora de México. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, ahí está Mecha Garrison. Y pues ya, así es todo lo que tenemos hasta el momento identificado aquí en Anime Anímate. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Ya fui, yo soy, yo seré Omachan. Los quiero mucho, cuídense, los espero el día miércoles, donde hablaremos de cultura japonesa, todo lo que se celebra en mayo en Japón. Y pues muchas cosas más. Acuérdense seguirme en mis redes sociales, ahí estoy en Facebook como Umachan, UMMAchan. También está el fabuloso grupo de Anime Anímate, que es el grupo de este programa, Anime Anímate, donde publicamos cosas de anime y cosas de Japón y cosas coreanitos y todo lo que se nos ocurre que es respecto como a lo mismo que nos gusta. También está el Twitter estoy como Uma-MX, UMMA-MX, y pues de ahí ya se enterarán todo lo que pasa, sucede. Y ¿qué más? También acuérdense de seguir Radio Anime Doki en Twitter, que es arroba Doki Toki, Doki con doble I, D-O-K-I-I-T-O-K-I. Así lo van a encontrar, Radio Anime Doki. Y ¿qué más? En breve quedará el podcast, por quienes no alcanzaron a escuchar el programa completo. Bueno, pueden descargar el podcast, que es la grabación de todo este programa, de este, cada quien como que es, hace o no hace sus podcasts. Entonces, por lo menos de este programa hay podcast, está en Facebook, en un ratito más lo pondremos aquí en el chat también, y pues en las distintas redes sociales a las que pertenecemos. Ok, bueno, ahora sí, los quiero mucho, pórtense bien, disfruten su semana. ¡Chai! Snake! Oh! No! Snake! No!